En nuestro día a día, cuando ingresamos a Internet y a las redes sociales, no solo recibimos un bombardeo de información simultáneo, sino que lo estamos haciendo de distintas maneras digitales. Pese a ello, nunca lo hacemos de manera consciente. Es importante mencionar el empate de ideas que tengo con Ian Ritchie, que dice que nuestro cerebro funciona como un hipertexto, al igual que Internet. Las ideas en la mente humana duran escasos segundos antes de que pasemos a pensar en otra cosa que quizá ni siquiera esté relacionado con la idea interior, pero que la vinculamos por una similitud o quizá solo una simple conexión. En 1945, sabemos, gracias a Bush, que se estudia en el cerebro humano sobre cómo hacemos distintas asociaciones de información y se logra descubrir que para poder formar una idea debemos pensar antes en muchas otras. Es así que Bush nos habla sobre la hipertextualidad, basado en su invento el Memex, que sería una base de datos y permitiría almacenar distintos documentos para verlos a través de una pantalla. Para poder entender mejor el concepto de hipertexto y poder aplicarlo, podemos hacer uso del rizoma, idea acuñada por Deleuze y Guattari, que proponen que el rizoma tiene un centro que parte de muchas ramas y que éstas pueden afectar a cualquier otro elemento, creando así una estructura no lineal. Del mismo modo, los principios del modelo rizomático aportan en saber qué hacer y qué no hacer y por dónde empezar. Después de analizar todo lo anterior y basado en darle continuidad a la idea del programa de radio que creé en la primera entrega, me atreví a hacer un blog interactivo muy interesante, en el cual considero logré traducir de manera bastante eficaz mi cuento autobiográfico al hipertexto. Fue complicado en un inicio, pero al final creo que obtuve un trabajo bien logrado que me apasionó y disfruté en hacerlo. Por último, me quedo con la idea que dice Ted Nelson, que las estructuras en el mundo siempre están cambiando y nosotros nos adecuamos a ellas, solo por supervivencia humana, como me pasó a mí al familiarizarme con el programa que utilicé para crear mi blog y también con las nuevas tecnologías.